partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Hola, Hernán, ¿cómo andas? ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos con Ángeles en el estudio también. Y bueno, mucho para evaluar contigo ya desde el primer tema que nos propones, y que si no lo proponías vos te lo íbamos a plantear de todas maneras, que es las primeras evaluaciones de lo que ha dejado el triunfo de Donald Trump, reelecto como presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos. Sí, así es. Pues se veía venir. La verdad que por más esfuerzos que hicieron los medios afines a Kamala Harris y al Partido Demócrata, por más que algunos de los intelectuales, sobre todo progresistas, que intentaron dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos, pues nomás no se pudo. Y es que la verdad que todo lo que vino sucediendo en los últimos años con el Partido Demócrata no es nuevo. No es nuevo, así es como funciona ese partido. Los precios en los Estados Unidos de la comida están por las nubes. Los precios del combustible están por las nubes. Y pues el presidente de los Estados Unidos, pues todos pudimos ver en el debate la realidad. Es un hombre que no está apto para gobernar, que tiene una enfermedad mental. O sea, no sé por qué no se soslaya esa realidad. En general, los grandes medios soslayan la realidad que el presidente de los Estados Unidos es un hombre que no está apto para gobernar. Lo vimos en el debate. Y todo esto pues no le es ajeno a la masa, al pueblo norteamericano, evidentemente. Y eso importa y eso juega, por más que, como les digo, los grandes medios hayan intentado una y otra vez posicionar a Kamala Harris, pues la verdad es que ya no había forma de que siguieran con ese boleto. En las últimas semanas, por ahí la prensa, es muy interesante ver este análisis, ¿no? Como cuando, fíjense, tenemos un poquito de tiempo. En primer lugar, Joe Biden fue electo por su partido, ¿cierto? Sí. Se hicieron asambleas, convenciones por los 50 estados. Estados Unidos es muy grande. Y Joe Biden las ganó todas. Joe Biden fue por su partido nominado, ¿cierto? Electo y ganó la nominación. Y después vino este debate en donde pues se vio lo evidente. Joe Biden no está apto para gobernar ni para ser candidato. Imagínense, ¿no? ¿Con qué locura salieron? Pero ahorita llegamos allá. Con que no puede ser candidato, pero sí puede ser presidente. ¿Cómo así? Claro. Pero bueno, el tipo, vimos lo que ya se sabía. Habíamos visto ya a Joe Biden en muchos actos de gobierno, desorientado, diciendo incoherencias, con un claro signo de un problema mental. Y ahí sonaron las alarmas del partido. Y entonces el tipo renuncia a la candidatura, lo hacen renunciar. Por ahí, por esas fechas, está documentado que hubo visitas de grandes oligarcas a la Casa Blanca, sobre todo a visitar a la esposa de Biden y a Kamala Harris. Entonces él renuncia a su candidatura. Y de pronto, bueno, pues Kamala Harris queda como la ungida, ¿no? Recordar a la audiencia que en el 2020 Kamala Harris fue la última en la interna del Partido Demócrata, una mujer muy impopular, realmente, un personaje que no tiene ninguna popularidad, ningún carisma, por más que se lo hayan querido hacer, no lo tiene. En el 2020, en la interna del Partido Demócrata, fue la primera en salir de esas nominaciones, quedó última. No tuvo ni siquiera delegados en el 2020 en la nominación de su partido. O sea, hay que hacer memoria, ¿no? A quién es Kamala Harris. Claro. ¿Qué fue lo que ha venido haciendo en su trayectoria como fiscal, como senadora, como vicepresidenta? Pues fue borrada, ¿no? Entonces, así es como el Partido Demócrata, con este tipo de chapuzas en donde pues realmente no le importa su electorado, ¿no? no le importa sus miembros, nomina a esta mujer. Y en ese momento los medios inmediatamente la ponen por encima de Donald Trump, que ya venía durante años haciendo una campaña, y pues montado en el tema de la economía y de la guerra. Y son dos temas pues fundamentales, ¿no? Para cualquier población. Los precios están por las nubes, los precios de los combustibles están por las nubes, la comida está por las nubes, hay inflación en los Estados Unidos, no hay empleo en los Estados Unidos, hay un problema muy serio de migración desorganizada en los Estados Unidos, muy, muy, muy, muy serio, es un problema muy grande. Y por el otro lado tienes a este partido de los demócratas que una y otra vez quiere hacer una guerra nuclear, y lo dicen abiertamente que quieren hacer una guerra. Y pues más allá de la idea que tengamos nosotros de lo que es el pueblo estadounidense, pues saben en el fondo que van a ser ellos y sus hijos los que van a afrontar una posible guerra, ¿no? Si es que Estados Unidos va directamente a una confrontación con Rusia como pretendían o pretenden los demócratas. Entonces, yo la veo bastante cantada por el tema, yo la veía bastante cantada por ese tema. Las cosas no andan bien en los Estados Unidos. Lo que se dice en campaña, lo que Trump dice en campaña, pues es lo que Trump dice en campaña, lo que cualquiera de estos candidatos dicen en campaña, que va a poner aranceles del 25% a México, que va a deportar a todos los migrantes de un día para el otro, que va a resolver el tema de Ucrania en 24 horas, en fin, son simplemente dichos de campaña que la verdad ni siquiera vale la pena, Hernán, Ángeles, audiencia, detenernos en un análisis allí, porque pues, son cosas que se dicen en la campaña al pasar. Donald Trump ya fue presidente, entonces más o menos ya sabemos qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer como presidente de los Estados Unidos. Queda la gran incógnita sobre cómo va a abordar el tema de la guerra en Ucrania. Parece que el tema de Gaza y de este genocidio, pues realmente Donald Trump no lo va a continuar. O sea, realmente lo vimos ya de antes como gobierno, sus relaciones con Israel, pero pues es lo mismo que hizo Biden, ¿no? Básicamente son matices muy tenues entre un partido y otro partido en los Estados Unidos, son matices muy, muy tenues entre uno y otro partido, así que como gobierne Donald Trump, pues no va a ser muy diferente a como ya gobernó, la verdad. Vienen tiempos muy difíciles para Cuba, vienen tiempos muy difíciles para Venezuela, vienen tiempos muy complicados también para México en materia de ciertas presiones fronterizas, vienen tiempos muy duros para América Latina. Habrá que ver, como les digo, cómo va a abordar el tema de Ucrania, que durante pues, la campaña, antes de su campaña y durante su presidencia, tuvo otro tipo de aproximación con Rusia. Habrá que ver también cuál es su aproximación, cuál es su enfoque hacia China, que como presidente hubo una guerra comercial con China, con el tema de ahí sí, con el tema de los aranceles. En fin, yo no me creo todo el cuento este de los demócratas muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy progresistas, muy amables, muy lindos, Trump muy malo, muy malo, muy malo, un fachito. Creo que estamos ante un, como ya lo hemos visto, ¿no? Estamos ante un sistema político, económico, que tiene dos partidos políticos que son muy similares. Realmente, pues yo le preguntaría a la audiencia, ¿cuándo nos fue bien con los demócratas? ¿Cuándo nos fue bien con los republicanos? ¿No? Uh-huh. Por ejemplo, a los migrantes mexicanos, pues el que más migrantes deportó fue Obama, todavía sigue manteniendo ese récord. El que más migrantes deportó, el que más migrantes ha deportado, ha sido Barack Obama. Nadie, ni siquiera Trump se quedó muy lejos de ese récord que tiene Barack Obama. Barack Obama hizo ¿cuántas guerras? 7 guerras, y es el premio Nobel de la Paz. Kamala Harris y Joe Biden, pues vean este impulso que dieron a la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Cuántos? Ya no son miles de millones, creo que ya se cuentan por trillones, ¿no?, de dólares que le han dado a la guerra en Ucrania. Y bueno, el conflicto, lo que vemos, el genocidio en Palestina, claro, en la Franja de Gaza, sostenido y apoyado por la administración de Kamala y de Biden. Entonces, no nos dejemos llevar por todos estos impulsos de la gran prensa. Son matices nada más, muy tenues entre unos y otros. Estilos. Las campañas en Estados Unidos tienden a ser muy hollywoodenses. Por el estilo, sí. Eduardo, incluso ayer vimos la presentación que llaman el zar de la frontera, que es parte, me parece, de todo este juego que vos decías, ¿no? De estilos, el zar de la frontera, Tom Homan, que lo nombran ahora, que vos lo mirás, hasta el aspecto de él, te hace acordar a los malos en las películas. Es un rubio grandote, así, veterano, que estuvo en la parte, acá le llamaríamos, de programa de Donald Trump para todo el tema de inmigración, que ya estuvo al frente de la política de migraciones cuando aquellas imágenes que a todos nos quedaron muy fuertes, de separación de padres e hijos para la deportación de unos, los chiquilines quedaban en jaulas, una cosa desastrosa. Pero cuando uno lee cómo ha sido la historia, encuentra que lo tuvo en un puesto muy importante vinculado a los migrantes, lo tuvo Barack Obama, no se lo sacó de encima, no lo usó también. Sí, de hecho las jaulas las empezó Barack Obama. Lo que pasa es que a uno se le hicieron público y a otro no. Seguro. La política, por ejemplo, el tema del muro lo empezó Bill Clinton, básicamente empezó a hablar con el tema del muro y comenzó a hacer la vida más complicada a los migrantes. Pero acá tenemos que ver el tema de los migrantes desde varias aristas, ¿no? Desde varias perspectivas. Sí. Evidentemente van a apretar para que las pocas organizaciones de migrantes que quedan pierdan los fondos que pueden recibir, pero no van a detener la migración. De lo que se trata es de apretar para poder sacar más plusvalor de los trabajadores. Sí. Él dijo para hacer las condiciones de vida más difíciles. Que van a perseguir a los ilegales. No pueden perseguir tampoco materialmente a tantos millones de personas. No tiene, el gobierno no tiene ni siquiera la capacidad. Ya lo intentaron. ¿Saben a quién le van a hacer la vida muy pesada? Porque ya lo hizo Donald Trump. A los que están en proceso de arreglar sus documentos. Ahí es donde, por ejemplo, generalmente lo primero que hacen cuando estás en proceso de arreglar tus documentos en Estados Unidos y vienen este tipo de aprietes, lo primero que hacen es subir el costo por arreglar los papeles, por arreglar tus documentos. Cuando ya estás más o menos en proceso, ahí, pum, se van para arriba el arreglo de documentos, comienzan a poner más y más y más y más trabas. Entonces, lo que tienen más fácil, por ejemplo, hay un problema con los DACA, con los Dreamers, ¿no? Que son los que tienen, pues los que llegaron a Estados Unidos como niños y les dio el gobierno de Barack Obama. No los legalizó, porque hay que ver bien claro, no los legalizó pudiendo haberlo hecho, no los legalizó. Entonces hay como ciudadanos, digamos, como trabajadores de primera, de segunda, de tercera, ¿no? Con ciertos derechos, más derechos, menos derechos. Estados Unidos tiene un sistema de apartheid con los trabajadores. Los trabajadores que son ciudadanos, los trabajadores que son residentes, los trabajadores que tienen permiso temporal, los trabajadores DACA, los trabajadores que tienen un TPP. Entonces tenemos que verlo desde la perspectiva de a dónde va a venir el apriete. Y el apriete va a venir, en primer lugar, porque es lo que puede hacer el gobierno fácilmente, va a venir con los que tienen ciertos permisos de trabajo. Ahí es donde, porque eso es como cuando, les comento bien breve, ¿no? Como cuando te dicen de que van a perseguir a los que no pagan impuestos, y siempre los que pagamos impuestos terminamos pagando más, ¿cierto? Porque es a donde nos pueden apretar. Y así es como lo van a hacer primero van a Estados Unidos, y en segundo lugar pues viene un gasto monumental militar en la frontera, con mucha espectacularidad. Pero los programas de deportación que tiene Estados Unidos en este momento van a continuar. O sea, Estados Unidos no ha dejado de deportar gente desde las épocas de Clinton está al tope trabajando en migración. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. Sí. Eduardo. Desde las épocas de Clinton está al tope trabajando migración. Entonces, rápidamente les comento, Hernán, no hay que pensar que el gobierno de Biden o los gobiernos demócratas son bastante tranquilos en el tema de migración. Es una política de Estado. Es una política de Estado que se ha venido aplicando más o menos desde el gobierno de Clinton, y que un gobierno con otro, más otro gobierno, más otro gobierno, lo han venido llevando adelante de la misma manera. Lo único que sí cambia es el enfoque de los medios. Como lo de las jaulas, que Ángeles ahorita lo señaló muy bien. Con Barack Obama hubo niños y familias separadas y enjaulados, pero los medios no lo hicieron público. Con Donald Trump se hizo público, porque aparte al electorado de Donald Trump le encantan ese tipo de situaciones, porque los muestran como duros. Viene sí la incertidumbre, a ver cómo abordan el tema de la guerra con Ucrania, que es el único tema. La guerra entre Ucrania y Rusia es el único tema en el que Trump sí dejó clara una diferencia radical respecto a los demócratas, ¿no? La aproximación sobre el tema de Ucrania. Después de lo otro, son pequeños matices. El único tema en donde sí dejó clara una diferencia total es en el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia. En todo lo demás, ustedes véanlo, chéquenlo, y son simplemente matices. Sí, un último apunte de esto para ir al otro tema que nos propones para hoy, que nos quedan unos 7 minutos. También se hablaba de más allá de esas complicaciones que tuvo el Partido Demócrata con cambio de candidato en plena ya campaña, en fin, del discurso, ¿no?, que encabezó Kamala Harris. Un discurso, se decía, derechizado, partiendo de que vos decís son lo mismo los partidos, no hay grandes diferencias. Siempre los demócratas se ha construido como una aureola de que tienen un discurso más progresista o un enfoque más progresista en algunos temas, y que en este caso ni siquiera eso se marcó, que hubo una derechización del discurso, que se ocultaron a los exponentes del ala más progresista, nombran como a la Alexandria Ocasio-Cortez, como que no se la vio mucho en la campaña, y así con otros referentes también, como que la gente vio a Kamala Harris como una mala copia de los republicanos, en definitiva, y que eligieron al original. Sí, porque, mira, creo que Lincoln decía, ¿no? Puedes engañar a la gente un momento, pero no los puedes engañar todo el tiempo, todo momento. Los demócratas y esta ala de socialdemócratas progresistas han engañado durante ya bastantes años al electorado más tirado hacia la izquierda en Estados Unidos. Y los han engañado. Ocasio-Cortez es una engañadora absoluta. Bernie Sanders es un farsante absoluto. Son unos engañadores. Ya se terminó, o sea, se terminó el verso, pues. En este momento hay temas muy radicales, muy torales. Por ejemplo, el genocidio, ¿no? El genocidio de Palestina. Y en ese tema, pues le entran con temor, porque ahí hay mucho dinero por parte del lobby de Israel en los Estados Unidos. Entonces, cuando hay un tema tan radical, tan toral, en donde o estás de un lado o estás del otro, pues estos cuates bailan. Los socialdemócratas del partido demócrata, como los Bernie, las Ocasio y todo este grupete, bailan, y bailan sobre ciertos temas, pero cuando salen temas duros como la guerra de Ucrania, en donde estamos ante el peligro de una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, o este tema de el genocidio en Palestina, en la Franja de Gaza, pues ellos no se van a definir. Entonces es evidente que van a sacar este tipo de candidatas o candidatos que no se definen, porque hay temas en donde se tiene que hacer una definición clara, y ellos nunca han hecho definiciones claras. Ellos están para eso precisamente, ¿no? Para como apagar fuegos, ¿no? Como bomberitos ahí, y de pronto con los jóvenes, no, miren, vamos a, yo recuerdo bastante que estaban hablando sobre el tema de, no, de las deudas que hay por los estudiantes en Estados Unidos. Claro. Y entonces hablaban de una universidad pública, y después, bueno, ya para que no hubiera tanto problema y darle a todos gusto, vamos a perdonar ciertas deudas y bla, bla, bla. Entonces, en esos temas, pues hay como, aquí agarramos a los muchachos, los engañamos por acá, les damos esta solución parcial, que vamos a perdonar deudas, no podemos hacer universidad pública, pero sí vamos a hacer como el Obamacare, no podemos dar salud pública porque nos convertiríamos en socialistas y no queremos hacer eso, pero sí podemos dar un Obamacare, el gobierno te va a ayudar un poquito. Pero cuando hay ciertos temas como tener una posición respecto a un genocidio, el tema que los genocidas son los lobistas más grandes de Estados Unidos, el Estado de Israel, pues entonces ahí no se meten, ¿me entiendes? Y quedan como lo que son, unos farsantes. Claro. Lo que pasa es que en el momento de este tipo de definiciones, y en Uruguay lo ven, ¿eh? Ojo, que en Uruguay andan así. En el momento de las definiciones, hay que quitarse la careta, hay que quitarse la máscara. Y lo que pasó fue que se les cayó la careta, se les cayó la máscara. Y lo único que pudieron hacer fue seguir bailando. Y Donald Trump, bueno, tiene posiciones muy claras respecto a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que básicamente fue un tema de circunstancia, Hernán, Ángeles, audiencia, que en este momento la circunstancia exige definiciones y esta gente nunca las va a tener. Ocasio-Cortez fue la primera en celebrar la supuesta caída de Maduro, cuando ya todos decían que Maduro se había caído y el dictador, y fue criticada, pero bueno, salió ambigua, ¿no? A decir, bueno, sí, pero la libertad, pero esto, pero lo otro. Pero ¿qué vas a decir con el tema de Gaza, cuando estás viendo en vivo y a todo color un genocidio? Te vas, claro, a poner ambiguo también. Claro. Bueno, en estos últimos minutos, nos quedan un par de minutos, Eduardo, pero por lo menos para hacer referencia a lo de Estados Unidos, lo vamos a seguir, por supuesto, contigo, pero querías hacer referencia a la cantidad de masacres que se han dado cuando lleva un mes el nuevo gobierno en México. Un mes de Claudia Sheinbaum, ya llevamos 10 u 11 masacres. Hace unos días, aquí tenían a la relación, 12 de octubre Chiapas, 26 de octubre Tabasco, 30 de octubre Chiapas, 2 de noviembre Guanajuato, 3 de noviembre Tabasco, 4 de noviembre Puebla, 6 de noviembre Chiapas, 6 de noviembre Guerrero, asesinaron, mutilaron personas en Guerrero, 9 de noviembre en un bar en Querétaro, entraron a abrir fuego contra todos los que estaban adentro de un bar, mataron a 10 personas, hay 17 heridos de gravedad. En el Estado de México, ayer entraron también a otro bar a disparar, asesinando también personas que estaban en este bar. También en el Estado, en Guerrero, en la ciudad de Chilpancingo, decapitaron al alcalde hace menos de un mes, pusieron su cabeza arriba de un auto, habían también asesinado al director de Seguridad Pública, que tenía 2 días en el cargo. En fin, inicia el gobierno de Claudia Sheinbaum con estos grupos paramilitares llevando adelante una campaña de terrorismo en contra de la población. Todos estos masacres que les estoy leyendo no son balaceras entre grupos de criminales, no son enfrentamientos entre el ejército, la guardia, la policía y los criminales, son criminales asesinando civiles que están en un bar, que están en un mercado, que están en un restaurante. Entran estos grupos de criminales y asesinan civiles. Hay terrorismo en este momento en el país. Este tipo de organizaciones y carteles están llevando adelante una campaña de terrorismo para desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Y la respuesta de la presidenta ha sido brutalmente pasiva. Uh-huh. La presidenta el día de hoy, en su conferencia, dijo: de ese tema no voy a hablar, mañana viene el gabinete de seguridad y ellos son los que tienen que hablar del tema, y continúo después con algunos otros temas. Lo minimizan por completo. El gobierno de Claudia Sheinbaum no está dando ninguna señal de fortaleza hacia la población, y lo que tenemos son todos los días, aquí está la relación, de masacres en contra de civiles. Y el gobierno lo que sí dice claramente es que esto no es terrorismo. Iban a buscar a un criminal en un restaurante y se le hizo pues fácil a los capos y a los sicarios asesinar a todos en ese restaurante. Evidentemente Esa no es la realidad. Hay un empuje muy fuerte para destabilizar el gobierno de la presidenta por parte de estos grupos, generando este tipo de ataques terroristas. En México, sí, en este momento podemos decirlo con todas las letras, los carteles, los grupos de paramilitares están llevando adelante acciones de terrorismo en contra de la población civil, que el gobierno de la República no quiere aceptar y no quiere reconocer, pero pues la realidad se impone. Desafortunadamente aquí está toda esta gran cantidad de víctimas, ustedes pueden verlo en los medios, lo que estamos viviendo en el país es una tragedia, y el gobierno de la República no lo quiere enfrentar tal cual es, ni siquiera le quiere poner nombre y apellido a las cosas. ¿Cómo lo va a enfrentar? Tremendo. Tenemos que terminar, pero lo hacemos con un mensaje que llega, que nos dice Blanca, que llamó un oyente, Julio de Malvin. Leemos este, pero la semana pasada, después que terminaste, recibimos varios mensajes de oyentes que se sentían muy respaldados por el comentario que habías hecho. También llegó uno, yo lo busqué ahora para ver si lo encontraba y no lo pude encontrar. Uno en contra, por supuesto que te dio palo junto a nosotros, ¿no? Nos apaleó a vos y a nosotros por la postura. Pero Julio de Malvin dice que quiere saludar y felicitar a Baeza por la audición del martes pasado. Lo considera un compañero de ruta y un hermano de vida. Manda un gran saludo. Ah, pues muchas gracias. Un saludo también para ti. Bueno, la semana que viene nos reencontramos. Hasta el martes. Que estén bien. Saludos hasta el martes. Chao. Eduardo Victoria Baeza desde México.